Estamos en línea, Mauro Bogado, a quien saludamos en estos momentos. Mauro, ¿cómo estás? Reinaldo te saluda para Radio Pop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Golazos, parece que es algo habitual en vos, Mauro, ¿eh? Nah, bueno, justo tuve la suerte de poder convertir en un partido complicado, donde se me había hecho muy difícil, y bueno, por suerte me quedó esa pelota a lo último y pudo entrar. Es una de las mejores maneras para cerrar un semestre, digo, ¿no? Con un triunfo, una ronda más en el tema de la Copa Argentina, en el balance general de lo que ha sido este semestre para San Martín. Sí, sin duda, creo que después de haber vuelto a Primera División y bueno, cómo se dio esta primera parte del torneo, creo que hicimos un gran papel en estos 6 meses, tenemos esa sensación de que podíamos haber tenido algunos puntos más, perdimos algunos puntos de local que podíamos haber ganado y bueno, nos queda ese sabor de que podíamos haber sumado algunos puntos más, pero nada, positivo el balance del equipo, del juego, de la identidad, de la forma de jugar, de buscar los partidos. Siempre creo que este equipo tuvo una forma de jugar tanto como de visitante, se demostró todo el semestre. Y bueno, y después en lo de la Copa, sabíamos que era importante para nosotros, veníamos de un golpe duro de crucero el fin de semana pasado y bueno, ganar iba a servir mucho en lo anímico más que nada para seguir y bueno, para el resto del campeonato, de lo que viene, así que nada, contento en eso, terminamos un buen semestre, así que ahora a descansar. Seguramente. Mauro, en el tema personal, digo, ayer celebraste el gol sacándote la camiseta, casi como tomándote la cara. ¿Tenía un festejo especial o algo por el estilo? ¿Algo con tu situación particular con San Martín, que no sabes si te quedás, si te vas? Y se cruzan un montón de cosas, creo que llevo 4 años en este club y he pasado momentos buenos, momentos malos, un descenso, ascenso y bueno, son momentos que difíciles y nada, creo que uno lo trata de sobrellevar de la mejor manera y nada, más que nada por el agradecimiento a la gente que siempre me dio todo su cariño, me apoyó. La verdad que llevo 4 años en esta provincia hermosa, estoy muy cómodo, tengo mi familia radicada y nada, así que ahora esperando a ver cómo termina mi situación y bueno, tratar de definir después mi situación, pero como te decía ayer, se me cruzaron un montón de cosas, más que nada por el cariño de la gente que siempre me brinda, que me pregunta si me quedo, si me voy. La verdad que nada, palabra de agradecimiento por haber dado tanto cariño en estos 4 años y bueno, veremos a ver si se puede seguir. ¿De qué depende, Mauro? ¿Un 50-50 o un 100% de la dirigencia para que te quedes? ¿Cómo está la situación? Que se hablan muchas cosas, a veces se hablan muchas cosas que no salen de la boca de uno. Creo que en esto hay que estar tranquilo. Sabemos que las negociaciones a veces no son fáciles, llevan un tiempo, tienen un proceso y bueno, los dirigentes tendrán su pensamiento en haber esperado tanto para renovarme el contrato. Sabían ellos que no solo terminaba el torneo y ahora salíamos de vacaciones. Y bueno, nos reunimos un par de veces, no nos pudimos poner de acuerdo, pero bueno, esto es largo, sabemos que es así y bueno, todavía queda un tiempo. Yo ahora me estoy yendo de vacaciones con mi familia, trataré de despejar mi cabeza, de estar tranquilo. La verdad que no fue fácil estos últimos meses, andar pensando con la cabeza, pero bueno, traté de manejarlo de la mejor manera dentro de la cancha y hacerlo mejor que pude y dejar todo como lo hice siempre. Bien. Ahora trataré de descansar, pensar en mi familia, estar con mis hijos y bueno, después veremos mi futuro, que será después de las vacaciones. Mauro, ¿tenés ofrecimiento de alguna otra institución al margen de de la intención de querer quedarte en San Martín? Sí, hay algunos sondeos, pero eso lo maneja mi representante. Uh-huh. Yo la verdad que por algo, yo siempre esperé a San Martín, hasta el día de hoy que me he reunido, nos reunimos un par de veces con los dirigentes, y no llegamos a un acuerdo, y bueno, yo la predisposición la tengo siempre y la tuve siempre. Creo que el partido con Defensa y Justicia, cuando yo escribí un Twitter, creo que ahí los dirigentes como que se dieron cuenta de mi situación y me llamaron para reunirme. Uh-huh. Pero bueno, por eso digo que la predisposición mía siempre estuvo, y siempre esperé al club, porque llevo 4 años, porque le tengo mucho cariño y porque me quiero quedar. Claro. Pero bueno, este es un tema de que también necesitas que los dirigentes estén de acuerdo, ellos sabrán y por qué no, por qué esperaron hasta este momento y si se me cumplió un ciclo o no, eso lo saben ellos. Así que nada, trataré de, como te digo, de descansar, de despejar la cabeza y después veré mi futuro. Después se verá. Te manejará las otras cosas y después se verá, así que tranquilo. Muy bien. Mauro, agradecerte por el contacto telefónico, sabemos que estás ahí ocupado, disfrutando también de la familia y demás. Desearte lo mejor en este tiempo de vacaciones y esperar que sigas acá en San Juan, que la verdad que creo que hablar de Mauro Bogado siempre uno lo relaciona inmediatamente con todo lo que se ha logrado en el verdinegro. Así que esperemos que todo llegue a buen puerto. Y si no es así, desearte lo mejor de igual modo, que obviamente sos un gran profesional y por supuesto también una gran persona, Mauro. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco y bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Bien, ahí pasaba la palabra de Mauro Bogado. En